minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a hablar un poquito de... Me interesó mucho esta mirada económica de lo que está pasando. Recién hablábamos con Emilio Pérsico, que nos proponía algo desde el lugar de los movimientos sociales y también desde el lugar que le toca ocupar en la, en el Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a poner una mirada ahora centrada en el análisis más económico de lo que está pasando en torno no solamente a las corridas a las que fue sometido el sistema financiero y por supuesto estos vaivenes que tuvo que afrontar el gobierno nacional con medidas también muy concretas, sino también a esta decisión que ayer adoptó el gobierno, el Ministerio de Economía, de empezar a introducir en el intercambio comercial de nuestro país yuanes para evitar que los dólares se sigan yendo. Y bueno, en este contexto, un hombre que tiene mucha experiencia en la economía, pero también en la política, es Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, gracias por atendernos. Arranco por esto último, que me parece interesante, porque hay mucha gente, de hecho nosotros mismos nos preguntamos. Podemos subir un poquitito retorno. Dale. Te decía, arranco por esto último de los yuanes, porque hay mucha gente, inclusive nosotros, que nos preguntábamos qué significa incorporar al yuan dentro del intercambio comercial, en este caso y en particular con China, pero que ¿hacia dónde apunta la estrategia del gobierno? No, a ver, es bastante sencillo. La Argentina, el 21% de sus importaciones, es decir, de todo lo que importa, viene de China. Uh-huh. Cuando uno dice 21%, dice el año 2022, 17.500 millones de dólares aproximadamente, el equivalente a 17.500 millones. Con una particularidad más. Tenemos un amplio déficit comercial con China. Importamos por esos 17.000 y exportamos por 8.000. Es decir, hay 9.500 millones de diferencia negativa, digamos, en nuestra balanza comercial con China. Por lo tanto, todo eso son dólares. Si ese comercio se realiza en otra moneda, en este caso utilizando el swap que Argentina tiene acordado justamente con China para esto, porque el swap es para esto, para el comercio bilateral, ese comercio se podrá seguir haciendo sin que haga falta utilizar dólares para hacerlo, nada más así de simple, y entonces alivia la necesidad de dólares para sostener el nivel, el volumen del comercio exterior. Además, leí, lo digo como un dato, que incluso estaba sucediendo que importaciones de productos chinos en realidad escalaban en países cercanos para entrar a la Argentina desde esos países y entonces entrar en dólares y no en la moneda de ellos. Uh-huh. Es decir, que creo que todo esto es una medida, en síntesis, que lo que va a hacer es mejorar el balance de dólares que tenemos en nuestro comercio internacional, utilizando otra moneda en una proporción de los acuerdos que tenemos vigentes que nos permiten utilizarlo. Claro. Y de ese modo también ahorrar los dólares que deberían salir. Exactamente. Claro. No es que ni es más barato ni es más caro. Simplemente que no demanda dólares. Clarísimo. Vos ves una posibilidad de que el yuan solamente se incorporaría en el intercambio comercial. No, en ningún caso, porque ayer había mucha gente que se preguntaba que vamos a yuanizar la economía, o sea, vamos a ir a los arbolitos. Esto que se anunció sí es exactamente esto que yo acabo de explicar, es decir, el comercio bilateral hecho en la moneda de los respectivos países y de esta manera no utilizar divisas, no utilizar dólares. Nada más que hay una línea de financiamiento. Insisto, ¿cuántas veces sentiste hablar del swap chino? Oh, sí, un montón. Bueno, y ese swap chino genera esos yuanes que van a servir para financiar esto. Clarísimo, clarísimo. Te pregunto, en este contexto, ¿cómo se vivió hacia el interior del Frente de Todos estos días en los cuales claramente se intentó desestabilizar la política económica del gobierno mediante una movida? No sé, decíamos el otro día, pareció articulada, sectores de la política de la oposición ligados a la economía apareciendo, secreteando con algunos funcionarios del fondo, diciéndole que esperen, que le den la guita al próximo gobierno. En el medio, grandes operadores de bolsa o operadores de bolsa y del mercado terminando por admitir que habían mentido respecto de una devaluación. ¿Cómo se vivió esto? A ver, personalmente yo creo que esto no es un problema de hace algunos días. Como mínimo yo lo llevaría a mediados del año pasado, cuando empezó toda la acción desestabilizadora, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de un cambio de presidente a través de una convocatoria a la Asamblea Legislativa, cuando se empezó a hablar de la bomba que estaba por explotar, cuando se empezó a hablar de que la deuda en pesos iba a ser reperfilada y no se iba a pagar, cuando se perpetró el atentado contra la vicepresidenta, y así de corrido podríamos señalar innumerables hechos, cuando se instaló el tema de que era atacar a los jubilados, cambiar un bono emitido en dólares bajo legislación extranjera por un bono emitido en pesos ajustable por tipo de cambio o inflación, como un ataque a los jubilados, y cuando se dice todo el tiempo que esto explota en cualquier momento. Es decir, esto es una sistemática campaña que reducirla a la fantasía de que un empleado de una agencia de bolsa se equivocó, me parece tomarnos por tontos a todos. Por otro lado, esta cuestión de operadores políticos de la oposición hablando con funcionarios del fondo y demás, no es la primera vez que se sabe qué sucede. Ha sido permanente, tratando de obstaculizar las negociaciones de la Argentina. Es decir, que esto es un golpe de mercado que tiene intención de generar ganancias, desde luego, para los que operan en esto, pero sobre todo desestabilizar políticamente al gobierno en el momento que estamos entrando en las definiciones de candidaturas, etcétera, etcétera, y desde luego para limitar las chances electorales que el oficialismo tiene, creando un clima de zozobra, de inestabilidad, de inviabilidad, de que esto así no va más y de qué sé yo cuánto, y además queriendo forzar a que este gobierno haga lo que ellos anuncian que van a hacer para que después no lo tengan que hacer ellos, que es generar una enorme devaluación y castigar aún más a nuestra sociedad, a nuestra población. Hablamos de expectativas en torno a lo que se viene, que es un año electoral. Hoy me imagino, a lo mejor lo doy por supuesto y tenés otras ocupaciones, pero que vas a estar hoy en el Teatro Argentino de La Plata, donde va a hablar Cristina. Siempre digo supongo porque siempre hay imponderables. Por eso, que tengo previsto ir. Por eso lo digo. ¿Con qué expectativa, siendo vos un hombre que, más allá de tener tu propio partido dentro del espacio del Frente de Todos, has abrazado mucho las políticas de Cristina Kirchner, con qué expectativa y como militante que sos, respecto de lo que puedas llegar a decir en torno al futuro, Cristina? Tenía un origen que tenía que ver más con el lanzamiento de una escuela de dirigentes, que es el tema de la convocatoria, en el marco de lo que se denominó una charla, una clase magistral, sobre un par de temas que tienen que ver con el rol del Fondo Monetario, la concentración económica, etcétera, etcétera. Ahora, el sentido común indica que es imposible que eso no se haga en el marco de cosas que tienen que ver con la coyuntura. Lo que yo aspiro a que en el discurso quede claro que hay unidad. claridad de criterio alrededor de las políticas que se están implementando, y que eso fortalezca esto que se está implementando. No creo, en mi expectativa, que hoy Cristina diga si va a ser candidata o no. No me parece que eso pase. Pero bueno, no sería la primera vez que uno va a un acto con una expectativa y se encuentra con una sorpresa. Así que, si supiéramos antes lo que va a decir, casi no valdría la pena ir. Claro que sí. No me cuenten el final de la película. Déjame que me siento y la veo. Genial, Carlos. Bueno, te mando un abrazo y te agradezco este contacto con Delta. Chao, que les vaya bien. Chao. Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos.